artefacto. ¡Epa! Leggenti che passerà no, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e leggenti che passerà no, mi diranno che vecchio. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Hola, buenas noches, queridos amigos. El día de hoy tenemos una invitada que nos estará hablando sobre teatro y circo, una compañía que hace teatro y circo en el norte del país, creo que es por ahí de Baja California. En unos momentos más nos estará hablando con más profundidad de su proyecto. Y como saben, cada 15 días estará con nosotros el antihéroe. Y me gustaría abrir el programa recordando que hace unos días, el 11 de agosto, pero de 1959, nació Gustavo Cerati, fundador de la banda Soda Stereo. Por lo tanto, vamos a iniciar este programa con una de sus rolas. Espero que les guste y comenzamos. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Estás escuchando Artefacto. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Los celos otra vez. Y después de escuchar esta canción de Gustavo Cerati, damos la bienvenida a Sara Flores Alcántara, quien es integrante de la compañía de teatro y circo llamada La Roche, así La Roja en francés. Y pues bienvenida, muchas gracias por haber tomado la invitación de estar en este espacio. Como siempre, para nosotros es un placer que proyectos independientes puedan estar en este lugar. Y pues Sara, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Nos podrías decir cuándo inició La Roche y cuál es su objetivo como tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanqui? Pues muchas gracias, antes que nada, por la invitación a este espacio independiente y muchas felicidades por tener este espacio Artefacto. Gracias a todo el equipo que está involucrado en hacer este lugar posible y por la oportunidad, sobre todo, de compartir también un poco nuestro proyecto independiente desde aquí. Entonces, pues les platico un poquito de nosotros. Somos una compañía que se llama Rouge, que significa rojo en francés, y es una compañía que nace en el 2011 en San José del Cabo, en Baja California Sur. Es una colaboración y una iniciativa entre mi socio y yo, su servidora Sara Flores. Nosotros nos conocimos aquí en San José a través de una invitación que tuvimos para un proyecto que estaba enfocado en hacer servicios de entretenimiento hacia hotelería y pues también de intentar llevar su proyecto a un lugar que le permitiera mantener una propuesta independiente y pues tener acceso a un campo laboral. El proyecto se llama Percusión Limania. A Jeremy lo conocieron en África en 2005, los fundadores de esta compañía, y pues una de las fundadoras, Irma Álvarez, es mi maestra de la Ciudad de México, y cuando ellos regresan de la gira por África, primero pasan por la Ciudad de México y ahí nos vemos, pues me hace la invitación, ¿no? Nosotros llegamos aquí a Los Cabos a finales del año 2007 y estuvimos primero siendo parte de esta compañía. Yo personalmente por 2 años, Jeremy todavía colabora con ellos. Y pues bueno, surge esta iniciativa, ya que pues este espacio en esta comunidad tiene una particularidad muy linda, donde vimos esta oportunidad de enriquecer nuestra búsqueda. Y pues la colaboración que se dio con Jeremy dio pie a esto, ya que este es un lugar muy buscado, digamos, por tener una oportunidad laboral para artistas de muchos lados del mundo, del país. Es un lugar multicultural en ese sentido. Y pues bueno, así nace Rouge, ¿no? Con la intención de juntar artistas de diferentes expresiones de arte, involucrando al circo, la danza, el teatro y la música, con la intención de experimentar pues nuevos lenguajes artísticos, basando nuestro trabajo en los procesos creativos, buscando lograr una propuesta escénica, ¿no? Pues buscando un poco de cimentar nuestro trabajo en la imaginación, en la audacia, en la confianza, sobre todo, que se le puede otorgar a músicos, malabaristas, acróbatas, anqueros, a gente que realiza oficios de manera profesional y pues también constante, en un proceso constante de construcción con la que nos encontramos aquí, provenientes de diferentes partes del mundo, México, Francia, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Polonia, Bolivia y de diferentes estados de la República, Veracruz, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México, Puebla. Y pues nuestra intención era sobre todo poner al alcance de la sociedad espectáculos de calidad y propositivos, también talleres, participar en campañas en pro de la conciencia, de cuidado al medio ambiente y de zonas protegidas, pues valiéndonos del circo como base, las artes escénicas, utilizando la música como un elemento primordial. Pues mi colega, mi socio es músico de profesión, pianista, para buscarle un sentido en el que podamos vincularlo en la escena, con la final de comunicar y expresar, reflejar otras visiones del mundo. Y sobre todo eso, pues unificar el carácter multicultural del municipio, como una búsqueda de identidad, y pues en esta búsqueda se han abierto muchas oportunidades, ¿no? Se han transformado y que nos han llevado a generar pues ya un repertorio de espectáculos, y pues que también personalmente nos permite irnos transformando en el transcurso de vivir esta experiencia. Por lo que nos mencionaste, Sara, me parece que a pesar de que ustedes están inmersos en una disciplina bastante exigente, me agrada saber que a pesar de esto no se pierda la creatividad y la imaginación, como bien lo acabas de decir. Yo, en mi experiencia de hacer clown, sé lo complicado y difícil que es poder llevar a cabo un espectáculo circense que contenga contenido, que contenga un mensaje hacia los espectadores. Y por lo que acabas de decir y nos mencionaste que hay diversos integrantes, ¿podrías decirnos quiénes conforman la compañía? Y bueno, la compañía la conformamos originalmente mi socio Jeremy Lewen. Él es músico de profesión, originalmente en piano, después hizo estudios en etnomusicología, y pues yo, su servidora Sara Flores. Al inicio de este proyecto pudimos colaborar con artistas, un saxofonista de Estados Unidos, Howie, una violinista de Polonia, bailarines de aquí de Los Cabos, una sanquera de Bolivia, y pues gente que ya tenía como una trayectoria en espectáculos donde se incorporaba un poco algunas de las artes circenses como el malabarismo, los zancos, también una chica que hacía belly dance. Hicimos una primer varieté, ¿no? Una varieté en un espacio de gimnasia de alto rendimiento que una amiga nuestra pudo abrir, y pues que nos abrió originalmente el espacio para entrenar, para generar talleres, traer a maestros nuestros, un maestro de mástil. Y pues sobre todo se inició como con esta energía, ¿no? Incorporar artistas que estuvieran alrededor nuestros, más o menos con intereses o afines creativos similares, ¿no? Compartiendo técnicas durante nuestro proceso también propio de aprendizaje y de descubrimiento del circo, que ha sido la verdad muy enriquecedor, porque actualmente toca muchas artes y se ha abierto redes y proyectos muy interesantes, y hemos tenido la oportunidad de conectar con compañías y escuelas de circo a nivel nacional, y afortunadamente pues con compañeros que han generado mesas de diálogo con escuelas de circo internacionales, con una Federación Europea de Circo. Así que pues ha sido como todo un proceso en el que la conformación de la compañía se ha dado de acuerdo a las colaboraciones que también se dan a la par del trabajo, ¿no? Como te comentaba, pues aquí hay una oferta, bueno, había antes de la pandemia, ¿no? Una oferta de trabajo bastante atractiva para artistas muy profesionales y que han tocado pues estas áreas y las cuales nos han nutrido y que pues hemos intentado generar este proyecto en conjunto de colaboración y creación en colectivo. Entonces, pues eso se va definiendo de acuerdo al tiempo, ¿no? A las características que nos han influenciado a un nivel económico, a un nivel personal, a un nivel cultural, a medida de nuestro propio proceso personal también. Como bien dices, el descubrimiento del circo, que es una de las artes escénicas más bellas y de las más exigentes dentro de las artes escénicas, puede ser siempre una de las cosas más bellas que te puedan pasar como artista escénico. Pero Sara, tengo que hacer una pequeña pausa, voy a ir a la siguiente rola, y hablando de circo, vámonos con esta canción de los Tiger Lilies, que queda muy ad hoc para esta compañía. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Aquí seguimos, vamos a seguir con la entrevista, Sara. No nos vamos. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Well, I said I've been done before. My neighbor from next door. named Jackie Trim and brought his wooden hoop with him. And Arthur brought his toys and joined the other bully boys. Well, oh, silly bully boys, they're gonna lose more than their toys. Silly bully boys, a cripple they annoyed. Silly bully boys, they lose more than their toys. Silly bully boys, a cripple they annoyed. A cripple foams with rage. Just look at him on this very stage. He seizes Arthur, seizes Ned, and smashes their tiny heads. Then they don't scream or call. They are corpses, one and all. Three little corpses in a row. They're all dead from head to toe. Well, oh, silly bully boys. Well, oh, silly bully boys. Regresamos después de escuchar esta canción de los Tiger Lilies y regresando con Sara. Sara, cuéntanos cuál es su proceso de conformación como compañía independiente y cuáles son los temas de los montajes que han tenido. Una vez que ya nos instalamos en este espacio que nos abrió esta amiga y empezamos a traer maestros, a generar talleres que fueron nutriendo también el proceso en conjunto, ¿no? con las personas con las que colaborábamos, pues empezó a generar ya pie a propuestas creativas, ¿no? Entonces trajimos a Santi Mutante, que es actor y clown, bastante conocido en la Ciudad de México, y empezamos un taller de creación de números con él, y pues también a la par íbamos trabajando como cuál sería una propuesta a trabajar en la compañía, ¿no? Ya instalada como tal, ¿no? Ya con un nombre. Y con el trabajo que hicimos con él en los talleres que fueron abiertos al público, pues también a la par empezamos a establecer, nutriéndonos de su experiencia, de cómo podíamos hacer un planteamiento escénico más grande. Y ahí fue que nos aventamos a hacer nuestro primer espectáculo que llevamos a los teatros de aquí, que se llama Fantasmagoria, que estaba inspirado en una trama a través de espíritus que viven encerrados y que tienen una sinergia en un lugar donde comparte gente. Era como un teatro bar donde había músicos y llegaba una chica a cenar o a escuchar a los músicos, pero pues había personajes ahí interactuando, ¿no? Dentro de este lugar, y eran 4 zanqueros, 6 bailarines, acróbatas. Éramos en total 16 o 17 artistas en escena. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Los teatros se nos llenaron. No hicimos cobro de entrada, fue cobro gratuito, porque hay unas maneras de usar el teatro que no están legisladas bien en Cabildo, que si usas el teatro con cobro de renta, pues pagas una renta muy cara, ¿no? Los espacios y los lugares aquí tienen un valor mucho más alto que, a diferencia de la Ciudad de México o el resto del país. Una renta de teatro aquí en esos momentos pues iba como de 19 mil pesos más o menos, más un impuesto que se paga por boleto, que es como el 8%, y un permiso, muchas cosas que para tramitar o generar un ingreso, pues nos demandaba una gestión aparte a la del proceso creativo. Entonces decidimos usarlo pasando la gorra, nos fue muy bien. Fue una experiencia escénica muy rica, muy, muy intensa, ¿no? Coordinada a 16 artistas en escena y con toda la parte técnica que implica, fue bastante interesante y muy rico. Y pues bueno, esto nos dio pie a querer proponer al municipio que abriera un espacio para compañías independientes. Entonces llegamos con una propuesta inspirada en los proyectos de circo social que se han desarrollado en América Latina, y nuestra idea era pues establecernos como una compañía independiente, teniendo un acuerdo con los teatros de aquí para tener un espacio de poder presentarnos dos o tres veces al año con propuestas diferentes, y nuestra retribución era a través de hacer circo social en comunidades o en escuelas que sean de riesgo, que estén alejadas. Hay muchas comunidades que no alcanzan a tocar las propuestas que se pueden generar aquí en el centro de los poblados, y la idea era hacer una caravana por tres meses en municipios, y el cuarto mes poder hacer temporada en el teatro donde nos dejaran hacer los cobros con la condonación de impuestos y con un porcentaje para el espacio, un porcentaje para nosotros, y metimos un proyecto que finalmente no se aprobó, no se dio, nos lo vetaron. Y pues ahí nos vino un viaje a una convención de circo en Polonia, donde nos permitió acercarnos y empaparnos más todavía de esta experiencia multidisciplinaria del circo. Yo primero a través de la danza, y sí, yo me había acercado en la Ciudad de México ya a clases de acrobacia aérea, los zancos, pero bueno, ir ahondando un poquito más nos llevó a hacer este viaje a la Convención de Circo Europea, y ahí pues nos empapamos de un montón de proyectos, de ejemplos, ¿no?, de compañías, de espacios. Y cuando regresamos a Los Cabos en el 2012, pues empieza a dar esta búsqueda de buscar, de generar un espacio propio, ¿no? Una compañía con un espacio propio donde tengamos un foro, donde tengamos un lugar para entrenar, para seguir creando, y pues que también sea nuestro nido, ¿no? Donde podamos entrenar, donde podamos también seguir manteniendo las propuestas que iban al nivel comercial, ¿no? Entonces, pues ahí nace la circo, y pues nuestros montajes abordan, digamos, esta búsqueda, ¿no? Tener como este crecimiento de influencias y de un movimiento de circo a nivel nacional, internacional, y abrir un espacio en el 2013 propio, pues nos permitió atraer gente que se dedica al circo para poder darles la oportunidad de venir a compartir con nosotros a través de talleres intensivos, y esta sinergia pues nos fue dando, digamos, pie a los montajes en sí mismo. Lamentablemente, la situación que nos acabas de compartir sobre los teatros en México es una realidad. Estos recintos están prácticamente diseñados para las grandes empresas como CESA, por mencionar alguna. Y es triste saber que los gobiernos de varios estados no voltean a ver los espectáculos independientes, que en muchas ocasiones tienen mucho más calidad y contenido. Y hablando de circo social, también me parece que se tienen que impulsar con mucho más fuerza este tipo de proyectos en donde se lleven presentaciones artísticas a poblaciones o comunidades que no tienen tan fácil acceso a este tipo de espectáculos. Hay que recordar que como artistas tenemos la obligación de voltear a ver estas comunidades. Y ya que tocamos el tema de la importancia de armar proyectos para todo tipo de públicos en los cuales participen todo tipo de creadores y artistas y colaboradores, me surge la siguiente pregunta. Sara, ¿de qué manera impacta la interdisciplina en sus proyectos? ¿Puedes darnos algún ejemplo de montaje en el que lo hayan experimentado? Seguro habrá muchos de ellos. Cuéntanos un poco más, por favor. A nosotros nos influencia la interdisciplina de una manera espectacular, porque pues ya tener un espacio en sí y que pueda albergar en residencia otros proyectos, el mismo proyecto con el que iniciamos aquí, Percusión Limania, pues es residente, hay un proyecto de percusión brasileña, hay maestros que dan clases, hay talleristas que vienen, hay compañías que se han presentado también en el foro. Al principio, pues, de que abrimos el espacio, teníamos como toda esta efervescencia de querer hacer creaciones, y el primer año tuvimos, yo creo que, tres creaciones hacia el hilo, ¿no? Salsa Araña, que fue una propuesta también multidisciplinaria donde pude aportar desde mi experiencia de haber bailado salsa en la Ciudad de México y mezclado con un malabarista de Costa Rica y una chica que hacía hula hula súper buena y una aerialista que fue una de las fundadoras también del espacio argentina, Analia Cintado. Y ahí tuvimos este primer espectáculo en colaboración con la dirección con ella, con Analia Cintado. Después también nuevamente invitamos a Santi Mutante y él se inspira pues en nuestro trabajo para escribir una obra para nosotros, Borderline, donde toca pues ya temas a un nivel psicológico, ¿no? Y generar personajes que tengan características comunes, ¿no? De oficios, un barrendero, un oficinista, y a través pues de compartir y de encuentros también se denotan estas líneas, ¿no? Al límite de la locura que pues como todas las personas yo creo que tocamos y viajamos de ida y vuelta y pues nos aprovechamos ahí para hacer una propuesta escénica también. Después trabajamos haciendo la adaptación del Principito, ¿no? Con nuestra versión, y esto nos permite acercarnos al programa de sala de lecturas y tener un acervo que pues también nos va a dar pauta a interpretar cuentos circotizados según nosotros. Y esto, la interdisciplina nos permite este llavero de que tiene llaves hacia puertas que abren mundos infinitos y que nos dejan tocar experiencias muy, muy ricas, la verdad. Y hablando de circo y de crítica social, vámonos con esta canción de La Maldita Vecindad, de su disco llamado El Circo, un clásico. Escúchenlo, seguimos en un momento con la entrevista a Sara. Seguimos aquí en La Resistencia, Oídos Libres. El Pachuco de La Maldita Vecindad y regresamos con Sara. Sara, yo sé que ustedes tienen un espacio. Cuéntanos cómo surge La Circo, por qué surge, por qué eligieron ese nombre y dónde se ubica. Originalmente la Circo, que surge en el 2013 en un espacio muy padre porque era un supermercado local donde la gente de la comunidad acudía a abastecerse de productos regionales y pues algunos que llegaban de otros lados antes de que existieran grandes corporativos como La Comer o Walmart o Chedraui. Y nosotros conocimos este espacio porque la dueña dividió una parte que antes era todo el supermercado para que una chica lo usara como espacio de entrenamiento. Ahí nosotros empezamos a tomar clases con esta instructora de gimnasia, que fue donde conocimos a Paula, que después se asoció con ella para abrir Kinesis, el gimnasio de alto rendimiento. Y bueno, después de regresar del viaje en Polonia y también de haber viajado y conocido el Festival de Aurillac y algunas propuestas en Europa que tuvimos la oportunidad de vivir, pues decidimos, ¿no?, buscar un espacio para rentar, para que sea nuestro nido y que nos funcione como un espacio de entrenamiento también, ¿no?, que nos mantenga activos para poder seguir creando cosas a un nivel independiente y a un nivel comercial. Se llamaba Circoteca, pero justamente en este mismo año en Monterrey abren un espacio también independiente con el mismo nombre y bueno, los chicos registraron la marca, así que nosotros tuvimos que cambiar el nombre y sometimos así como un proceso de propuestas y pues como antes de que cuando nos llamábamos la Circo, Circoteca, la gente se refería a nosotros como en la Circo, pues surgió esta propuesta, se votó y se quedó, ¿no? Entonces estamos ubicados aquí en San José del Cabo, en una colonia que se llama Rosarito, cerca de la carretera transpeninsular, muy cerca relativamente del centro, y pues bueno, ya tenemos actualmente 7 años con el espacio. 7 años en los que se dicen fáciles, pero seguramente tienen mucho trabajo atrás de todo este tiempo que llevan juntos. Me gustaría saber también cómo ha sido la respuesta de la gente para la Circo y los proyectos de la Roche. Perdón, compañera de control, me está corrigiendo porque no sé pronunciar bien francés y aquí la compañera está estudiando francés. ¿Cómo dices que se dice? La ¿Puedes decirlo aquí al micrófono, por favor? La Roche. Ok, pues ya les quedó claro, Sara, ya te quedó claro. ¿Nos puedes decir cuál ha sido la respuesta de la gente? Gracias. Pues bueno, afortunadamente la comunidad en San José y en Los Cabos, bueno, sobre todo en San José, ha abrazado mucho nuestro proyecto. Hemos tenido mucha participación en las propuestas que hemos hecho a nivel pedagógico, con clases recreativas, campamentos de verano, también organizamos varietés temáticas donde hacemos invitación a artistas que usan el espacio como residencia para entrenar y que pues están aquí en el área turística trabajando y nos ha permitido hacer varietés que se enriquecen pues de varios artistas que van y vienen, y invitados, etcétera. Entonces la gente la verdad es que lo ha recibido muy bien, tenemos como el apoyo de mucha gente. No hemos podido asegurar, digamos, el espacio a un nivel de negocio, ¿no? Como que en ese sentido, pues económicamente se ha nutrido gracias a que nosotros tenemos trabajo en el sector turístico. Pues también a partir de las aportaciones de los maestros y de los grupos que tienen residencia, pero pues sí no ha sido, digamos, un éxito a nivel económico, ¿no? Y pues ahorita que estamos en épocas de pandemia, sí estamos en un riesgo importante justamente por eso, porque pues nuestra visión no se ha concretado a un nivel económico concreto que nos permita tener una autosustentabilidad del espacio en sí, ¿no? Siempre como que, por ejemplo, en las temporadas de verano, que son las temporadas de trabajo bajo, pues utilizamos recursos que vamos guardando de la época que vamos trabajando para poder pagar el espacio, los servicios, etcétera. Ha sido como, pues, en este sentido también una búsqueda y un aprendizaje. Y entonces hace un año conformamos una asociación civil invitando a compañeros, artistas y que originalmente han estado con nosotros desde el inicio de la compañía y del espacio, pues con la intención de darle ya una forma y una plataforma que nos permita obtener recursos que nos puedan ayudar a sostener el proyecto. Sabemos que los espacios independientes en esta temporada de pandemia literalmente están resistiendo a esta gran crisis que se ha desatado en el mundo, y pues al menos ya aquí en la Ciudad de México ha sido una buena noticia para muchos que el 27 de agosto se reanudarán las actividades dentro de los teatros, evidentemente con un aforo mucho menor, creo que del 30%. Veamos qué tal estarán las medidas de salud y de seguridad para estos espacios, para estos teatros, porque abrirán los teatros, pero no los de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Están dando apertura a los teatros independientes. Veamos qué tal estarán estas medidas de seguridad. Mientras tanto, yo todavía no me atrevo a poder asistir a estos espacios aún. Pero yo sé que para muchos artistas de las artes escénicas, muchos actores, muchos bailarines, pues es el comienzo, el nuevo comienzo, ¿no? De esta nueva etapa post-COVID, que hay también muchas emociones todavía y sensaciones que no hemos podido como sociedad disolver, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a una pausa, Sara. Vamos a regresar contigo en unos minutos. Vamos a la siguiente canción, no sin antes decirles y repetirles que nos sigan en Facebook. Nos encuentran como Resistencia Radio. Síganos en Facebook también. Y en Twitter nos encuentran como @resistemx. Síganos. Les van a gustar. Hay programas nuevos aquí en La Resistencia y ya los escucharán. Pueden meterse a nuestra página para poder verlos y echarles una ojeada. Mientras, vámonos con esto de Paté de Foie. Seguimos aquí en La Resistencia. Haz lo que quieras, menos cambiar. Estamos en Resistencia. Artefacto. Sabes que como te quiero nunca nadie va a quererte. Que mi corazón sincero se marchita de no verte. Por quererte que no puedo mantenerme indiferente. Si se acerca un insolente pretendiendo tu querer. Yo fui zorro y mujeriego cuando no te conocía. Por entonces no sabía lo que me esperaba luego. Y hoy lo digo con orgullo. Que lo sepan los presentes, soy enteramente tuyo y eres mía solamente. Celoso soy y también desubicado cuando pasan a tu lado y te miran como solo puedo yo. Una rabia incontenible se me trepa por el pecho cuando entiendo que la has hecho. Si te rima algún varón, y perdón si soy cabrón o te meto en algún lío. Yo tan solo si defiendo lo que quiero y siento mío. Yo tan solo si defiendo lo que quiero y siento mío. Vos al ser un bomboncito de inocente chocolate, no entendés el disparate por tener poca experiencia. Yo conozco aquella ciencia porque la apliqué algún día, sin saber que encontraría una nena como vos. ¿Qué me importa lo que diga de mí tu psicoanalista y esa loca feminista que se dicen tus amigas? No me gusta lo moderno. Me van esas posturas. Yo sé que tu amor es tierno y te quiero con locura. Celoso soy y también desubicado. Cuando pasan a tu lado y te miran, ¿cómo se lo puedo yo? Una rabia incontenible se me trepa por el pecho cuando entiendo que lo has hecho, que te arrima algún varón. Y perdón si soy cabrón o te meto en algún lío. Yo tan solo si defiendo lo que quiero y siento mío. Yo tan solo si defiendo lo que quiero y siento mío. Esta rola de Paté de Foix, y Sara, ha sido muy grato el que hayas compartido con nosotros un poco del quehacer artístico de la Roche y de la Circo. Lamentablemente nos tenemos que retirar, tenemos que terminar con la entrevista por cuestiones de tiempo, pero me gustaría terminar con un par de preguntas. Dime, ¿cómo han trabajado en estos meses de pandemia, que sé que ha sido muy complicado? ¿Han realizado algún proyecto? Y para finalizar, ¿podrías compartirnos sus redes sociales? Y no sé, ¿te gustaría añadir algo más? Ahorita en cuestión de trabajo, pues se nos detuvo todo. En el sector turístico, la verdad es que no hay mucha actividad. Ahorita se reabrió hace un... creo que desde el 30 de desde el 1 de julio, algunas actividades, empezaron a llegar un par de turistas, algunos compañeros ya tienen trabajo, pero bueno, desafortunadamente el espacio no podemos abrirlo, ni para clases, ni como foro, y pues hemos estado actualmente buscando alternativas con la colaboración de la Asociación Civil, y pues bueno, lo que pudimos hacer para poder ahorita sustentar el espacio, nos aventamos a participar en esta convocatoria del Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura, que apoya espacios en resiliencia, y pues bueno, ahí nos animamos a escribir un proyecto, ¿no? En mi caso, pues es la primera vez que escribo una obra completa, ¿no? Con diálogos, con textos, más que sea una adaptación con un lenguaje escénico, corporal y físico, pues integramos una dramaturgia en colaboración con Ricardo Gil Pinzón, que es un compañero que tiene una compañía de teatro independiente que ha usado el foro para presentar su trabajo y con el que hemos trabajado también a nivel comercial, y pues bueno, nos aventamos con este proyecto y tuvimos ahorita el chance de poder sostener un par de meses más el espacio con el pago de la renta, de los servicios y todo lo que implica tener un espacio independiente. Esta experiencia nueva pues ha renovado, digamos, esta búsqueda como Rush, como compañía, de activar de alguna manera y poder adaptarnos a estas plataformas virtuales nuevas de presentar nuestro trabajo, y pues actualmente estamos intentando retomar algunos proyectos del repertorio que ya tenemos, que podemos rescatar en formato virtual y darles una edición y presentarlos en algunos festivales. Tenemos la intención de sacar también ahí del cajón los cuentos circotizados y darles un formato nuevo virtual, usar el foro mientras todavía lo podemos pagar y sustentar. Me parece que nos queda este mes de agosto para de recurso para poder pagarlo, tal vez septiembre, no sé, ahí estamos tratando de mover nuestras piezas e intentar mantenerlo todavía. Pues vamos a poner pronto la obra Te Quiero Contar un Sueño, se titula, en un evento nuevamente, después del compromiso que ya entregamos a la Secretaría de Cultura de tres funciones virtuales. Normalmente tendríamos que presentar una obra presencial, pero bueno, esto está condicionado a los lineamientos de uso de espacios, y pues yo también no sé cuánto tiempo más los artistas que se involucraron en este montaje van a permanecer aquí también, pues por la situación económica, ¿no?, en general. Entonces, pues por ahora lo que vamos a hacer es eso, intentar tener presencia en estas plataformas y mundo virtual como compañía, y pues también estamos colaborando con otras agrupaciones que están activando vínculos para difusión a nivel municipal y a nivel estatal. Nuestras redes sociales son en Facebook, La Circo, todo pegadito, La Circo, así juntito, como que pegamos la palabra, hicimos como si fuera una sola palabra, como un solo nombre. Y en Instagram, La Circo-AC. En Facebook también nos pueden encontrar como Rush, R-O-U-G-E. También tenemos la plataforma comercial que es Cabo Entertainment Company, donde pueden ver algunos de los servicios que hemos hecho para el sector turístico. Y pues bueno, antes de despedir, quiero agradecer nuevamente la oportunidad de compartir nuestra experiencia y nuestro recorrido en este lado del país. Y pues les deseo igualmente todo lo mejor para esta plataforma y este proyecto, que siga creciendo y se siga enriqueciendo y que nos siga permitiendo compartir y escuchar de otras propuestas, otros espacios. Y pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy grande a Dianita, que nos pudo contactar aquí con Juanqui y con este programa Artefacto. Les mando a todos, todo el equipo técnico, mi agradecimiento, y pues nuevamente a ti, Juanqui, pues mi agradecimiento para ser parte de este espacio. Así que nos vemos y estamos en contacto. Hasta pronto. Como lo dije al principio, te agradezco, Sara, por haber tomado un poco de tu tiempo para estar aquí en Artefacto, y ojalá que este tipo de espacios como La Circo permanezcan por mucho tiempo más para que compañías como La Roche puedan seguir trabajando y existiendo positivamente en pro de una mejor sociedad. Y como decimos aquí en La Resistance, a veces es necesario resistir. Nos despedimos de Sara y regresamos en unos instantes. Vámonos con esta canción de Los Rastrillos. Nos mantenemos aquí. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies, estamos en resistencia. Artefacto. Positivo, positivo, positivo, positivo. Ay, mira, hermano, ve lo positivo. Después de escuchar esta canción de Los Rastrillos, vámonos rápidamente con la sección del antihéroe a ver qué nos dice el día de hoy. Hey, ¿qué pasa, amigos? Los saluda nuevamente su servidor, el antihéroe. En esta ocasión les quiero hablar de una banda de punk mexicana de aquí de la capital llamada Los Músicos de José. Fusionan el funk con muchos otros géneros como el jazz, el reggae, incluso con el mambo en un disco tributo a Damaso Pérez Prado. Tienen, aparte de esto, un disco de remixes donde algunos raperos usaron sus rolas mixeadas para incluirle sus rimas. Y a partir de ese disco empezaron a meter a Charlotte MC de La Tribu Mala. Y aunque en lo personal me gustan más sus rolas instrumentales de los primeros dos discos, estas rolas con rap suenan bastante bien. En estas épocas difíciles están vendiendo sus discos en formato físico, así que aparte de recomendarles su música, les recomiendo comprar alguno de sus CDs y lo pongan a la vieja escuela en su estéreo y lo disfruten mientras bailan cada uno de sus tracks. Y en un paréntesis, me gustaría pedirles su apoyo para el Multiforo Cultural Alicia, ya que ahora está funcionando como tienda de discos y encuentran unas joyas que pareciera que ya no existieron, de su discográfica como el en vivo de Manu Chao en el mismo recinto. En sus redes sociales encontrarán qué días abren, los horarios y pues dense un rol y a ver qué encuentran, ¿no? Retomando el tema, pues les dejo esta rolita de Los Músicos de José llamada Amaneceres. Súbanle todo para que puedan bailar a gusto. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Artefacto en esta su estación, Resistencia Radio. ¡Salud! Haz lo que quieras, menos cambiarme. Estamos en Resistencia. Artefacto. We'll be right back. después de escuchar este rolón, que la verdad tenía ya unos cuantos años de no escuchar a los músicos de José, y que esta rola, la verdad la conocí ya hace unos cuantos ayeres y era de mis rolas favoritas, ahora que lo recuerdo. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Lamentablemente, la semana pasada Pablito Libros nos comunicó que no podrá continuar con estas cápsulas debido a la gran carga de trabajo que tiene en su cafetería, librería llamada El Gato Literato. Pero en su lugar nos dejó a alguien que también sabe bastante de libros, ella es editora. Por lo tanto, estoy seguro que les dará buenas recomendaciones, buenas noticias, como las que nos daba Pablo Libros. Y su sección se llamará Entre Letras. Así, Entre Letras, los dejo con ella. Seguramente les dará más detalles. Le doy la bienvenida. Compañera, pues te dejo este espacio. Preséntate tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección. Yo soy Diana Bastida y quiero platicarles de un libro hermoso, lleno de símbolos, de cultura, de elementos mítico-mágicos y de crítica social. Es una novela de José María Arguedas, un peruano que tuvo una vida muy particular. Como muchos sabrán, en Perú aún ahora, y mucho más a mediados del siglo XX, porque este libro es de 1958, había una distinción muy grande entre los blancos occidentales, que estaban en Lima, y los grupos indígenas de las zonas altas andinas, de Cusco, por ejemplo. Nuestro autor es un hombre de familia blanca hacendada, y como su papá viajaba mucho por su trabajo, él acabó conviviendo con su madrastra y con su hermanastro, quienes, como historia de terror, lo maltrataron muchísimo al pobre. Así que él se refugió con las mujeres quechuas que atendían y cocinaban en la casa familiar. Realmente fue criado por estas mujeres y siempre se sintió muy cercano a la cultura andina, viviendo una doble marginalidad, porque vivía apartado de su extracción social blanca y no podía ingresar por completo al mundo indígena. Esto le causó muchos conflictos, es una lástima. Pero aún así llegó a comprender y a conocer a esta cultura y a su gente desde adentro como ningún otro escritor en lengua castellana. Por lo cual, todos sus textos como antropólogo social y como escritor permiten ver esa proximidad que ninguno de los otros autores mestizos o blancos lograron. Estos autores que romantizaban a los indígenas y que los veían con paternalismo en su literatura indigenista. Así la vida del buen Arguedas. Pero bueno, entremos de lleno en su novela Los Ríos Profundos. Es una obra en la que un niño llamado Ernesto entra a estudiar a un internado donde conoce a compañeros de diferentes edades y de clases sociales. Ahí él va aprendiendo, cambiando, definiéndose. Va haciéndose amigos en la escuela y es testigo de los abusos que ocurren allí. Desde temprano fija una postura contraria a la individualidad, al abuso y a la imposición. A diferencia de sus compañeros, Ernesto tiene una visión más andina y cuenta con valores como la solidaridad, el amor por la naturaleza, el respeto a los demás, etc. La historia muestra el crecimiento de Ernesto no solo en el ámbito físico, sino también intelectual, emocional e ideológico. Incluso llega a sumarse a una manifestación indígena en contra de las injusticias a los que se le somete en estas comunidades, pues rechaza el dominio político, económico y cultural en el que viven. A lo largo de la novela, cada personaje, cada niño, va cambiando y posicionándose en el papel donde le toca jugar en la vida o donde decide jugar, ¿no? Las clases sociales se definen. Miren, se trata de una obra increíble, de un alto grado de transculturación, de esta conjugación de elementos y de rasgos que enriquecen las culturas. Y es que este libro se disfruta no solo por su trama, sino también por la belleza e intensidad que le suma al sincretismo entre la cultura andina y la occidental. La mentalidad mítico-mágica con elementos cristianos, la quechuización del español, la tradición oral ligada a la música, la danza, los símbolos que conforman algunos objetos. Es una novela interesante, profunda y bella, de reivindicación social. Por favor, no se pierdan Los Ríos Profundos de José María Arguedas. Seguro la encuentran en cualquier librería. Disfrútenla. Nos vemos. Pues bienvenida, Diana, a este espacio. Espero que podamos contar con más recomendaciones en el siguiente programa, en la siguiente cápsula tuya, como la que nos acabas de dar el día de hoy. Y lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Nos vamos a despedir con una rola de... no les voy a decir de quién, seguramente es un clásico, les va a gustar. Y es una canción que le gusta mucho a mi padre, por eso se la voy a poner, porque el día de ayer fue su cumpleaños, por lo tanto, esta rola va para mi papá. Y